lo que ya era necesario. También vaciar lo que queda en ese armario. Tanta oscuridad y negros pensamientos, lo que ha venido a arruinar lo bello de mis sentimientos. Es tan confuso lo que se nos impuso. Lo que nos explican en discursos está en ruso. Se sigue alimentando de odio la fiera. Cuando menos lo imagines, no sabrás lo que te espera. Sigue esperando que te caiga del cielo esa tranquilidad y donde buscas el consuelo. No pretendas conseguir lo que nunca has cosechado y te empeñas en mentir. Si quieres cambio, cambia tú primero. Si vas a construir, que la base sea de acero. Lo digo en serio, más vale ser verdadero para que se avance y no exista ningún pero. No hay cambio sin pensar. Si lo que se quiere es evolucionar, no hay meta que alcanzar. Si no dejamos a las ideas madurar, no es un juego de azar. Todo depende de cómo sea nuestro andar. Acciones que mejorar. Este nosotros no paremos de luchar. Es seguro que nos tumbas y bajas la guardia. Quieren dejarnos susceptibles y con taquicardia para poder tomar ventaja y desprotegidos. Si no tenemos a nadie allá arriba, no hay amigos. ¿Qué te hace pensar que sus acciones son para mejorar? Ya es tiempo que reacciones, lo tomes más realista. Abandones las revistas, sus autores son los mismos. Te desprecian, son racistas y solo lo hacen para sacar dinero. Hacerte un esclavo más y dejarte austero. De lo que real importa, porque la vida es muy corta. Más corta que la equidad que allí se soporta. Es triste ver el sendero en el que vamos y sin mover un dedo y hasta nos molestamos. Y gente valiente no se muestra indiferente, sin miedo a la muerte, porque el pedo está caliente. No hay cambio sin pensar. Si lo que se quiere es evolucionar, no hay meta que alcanzar. Si no dejamos a las ideas madurar, no es un juego de azar. Todo depende de cómo sea nuestro andar. Acciones que mejorar. Esto y nosotros no paremos de luchar.